importan nuestros egos más que nuestros sueños. Tal vez, si no importa lo importante, y nace viejo lo nuevo, y cuando algo se cambia es pa' que nada cambie. Si no se puede bailar, si no se puede bailar, no es mi revolución, no es mi revolución. Sentarse a esperar, ahora que el mundo se rompe cada vez más cerca. Tal vez aún no sea tan tarde para parar esta rueda que da vueltas y vueltas a ninguna parte. Si no se puede bailar, si no se puede bailar, no es mi revolución, no es mi revolución. Nos hace más libres para ir más allá, mucho más allá, imaginando imposibles, todo por hacer. ¡Gracias!